Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Fernández. Yeah.

seguimos con esta propuesta de compartir este sentimiento por esta música llamada metal y también, por qué no, la pasión que tengo por realizar un programa de radio y estar frente a un micrófono precisamente en una radio. Vamos en búsqueda de los siguientes dos temas. Vamos con la banda Código Negro. El tema es Poder y Destrono. La banda Destrono, el tema es Maldito. Muchas gracias a quienes estén escuchando. Este es el programa número 165, realizado con lo mejor que podemos dar. Y si pudiéramos más, no lo duden, lo haríamos. Lo que vos me das. ojos son las mentiras. Pasó el tiempo y siento que yo estoy maldito por Continuamos en Inyectando Metal. Siempre sintiendo lo que uno vive. Siempre mostrando esta. Programa número 165. De estos pagos, pesados neuquinos. Levanto el puño por mi vida y mi sentido. En compañía de nuestro amigo Marcos. No sé si estoy gritando más o me escucho mejor que el programa anterior, pero bueno, me estoy escuchando, que eso es lo más importante. Agradezco también a quienes estén escuchando este programa realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Decides bravos, los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Y en esta sana intención de compartir este sentimiento por el metal y también de mi parte por la radio, y vamos en búsqueda de los siguientes temas. El primero a cargo de la banda Cabral, el tema Por Ser Quien Sos. Eso nunca dejes de ser lo que sos. Así que el mensaje a través de esta letra, ¿no? Si por ahí no te tenés fe en algo, trata en lo posible de tener confianza, sobre todo en tu persona, que más allá de que no te salgan las cosas como planeás o como deberían ser, no hay que cambiar, ¿no? Por ser quien sos, exactamente. Y después la banda Legión Sacra, el tema es Estrella del Olvido. Así continuamos en Inyectando Metal. Hoy Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Horas y más horas en desesperación. disfrutando de realizar este programa, compartir, vuelvo a decir, y no me voy a cansar de decir esa palabra, compartir, porque esa es la sana intención que tiene uno cuando realiza un programa, es compartir la música que uno optó o eligió dentro de tantas músicas. Hago músicas y hago hincapié en la S, hay de todo, ¿no? Pero cuando uno elige escuchar realmente lo que le llega de alguna manera, le levanta el ánimo o qué sé yo, o estás muy acelerado, también puede servir para eso como una terapia. Estás muy acelerado y necesitas de alguna manera tranquilizarte. Y bueno, en el metal tenemos de todo en cuanto a lo musical, ¿no? Vamos a ir a escuchar a la banda Avamal y después vamos a estar presentando esta banda llamada Dark Reflexión. El tema es Harvest. Así continuamos inyectando metal. Programa número 165. We'll be right back. programa número 165 para Inyectando Metal. En el día de hoy, tampoco en este programa, vamos a tener entrevista. Están muy difíciles de conseguir las entrevistas, pactar una entrevista, pero seguramente que en próximos programas vamos a volver con alguna que otra entrevista. De lo que llevo realizando este programa, no hemos repetido ninguna entrevista, si bien nos han enviado producciones nuevas, lanzadas obviamente, pero no hemos repetido hasta el momento entrevistas. Vamos a ir con la presentación de este tema a cargo de la banda Marduk. El tema es Blood of the Funeral. Y después la banda Nervosa haciendo el tema Seat of Death. Yeah! fondo musical, escuchando a la banda Che Güelche, el tema Constancia. Este programa realizado con constancia, precisamente todos los lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 desde la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, Argentina. Además de realizarlo y compartirlo en vivo con los oyentes del 99.5 y a través de la página de transmisión de la radio, lo grabamos para luego pasarlo a compartir y que lo puedan compartir las radios de colegas y amigos que nos permiten, nos brindan esta posibilidad de llegar a otros lugares y a otros oyentes. Son nuevos sueños que van llegando. El día martes a las 12 horas en De Montre. Vamos nuevamente, Norberto. Martes, 12 horas en demontreradio.com.ar. Martes, 15 horas en choice-radio.com.ar. Martes, 18 horas en ginebrasradio.radio12345 en números.com. Martes, 20 horas en ladosalvajeradio.com. Miércoles, 9 horas y viernes, 23 horas en FM Ser Metal 99.5, además del programa realizado en vivo el día lunes. Desde las 21 horas también puede escucharse en vivo y grabado, como ustedes, si así lo desean y prefieren escuchar, a través de la página. Obviamente, si están en otros lados o no llega la señal que contamos acá en el 99.5 en el área de cobertura, pueden sintonizar la radio a través de fmsermetal.radiostream123.com. Viernes, 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles, 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar. Miércoles, 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves, 20 horas en electraradio.com.ar. Viernes, 15 horas en metalpr.com. Viernes, 17 horas en templariaradio.com. Sábado, 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar. Sábado, 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía. Hecha la correspondiente mención y en son de agradecimiento a todas las radios y también a los oyentes que nos permiten estar no solamente acá en San Martín de los Andes realizando este programa, recalco esto solamente para el aire de FM Ser Metal 99.5, sino que también nos permiten de alguna manera, tanto los oyentes como quienes llevan adelante las radios mencionadas a lo largo de la semana con la salida de cada programa realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal, en la conducción Norberto Fernández. Siempre voy a decirlo y no me voy a cansar de afirmar esto, es un placer, sinceramente, realizar un programa de radio y poderlo compartir con otros oyentes. Vamos en búsqueda de los siguientes dos temas. A cargo el primero de la banda Ancestral, el tema We Kill. Bueno, esta banda Ancestral que vamos a escuchar se escribe, por lo menos, no cambia la pronunciación, pero se escribe de otra manera, que hay un montón de bandas con este nombre, y para diferenciarla seguramente le agregaron, en vez de una T, dos T's. O sea, dos letras T, no dos T del que se toma, no. No aclaremos que oscurece, Norberto. Bueno, vamos en búsqueda también del siguiente tema, luego de la banda Ancestral. La banda es a Borrens. El tema es Ifritz. Así continuamos en Inyectando Metal. When somebody needs to be killed, there's no wrong. You do it. And then you move on. And you kill whoever gets in your way. This is us. This is us. This is us. Fucking sad face, can't be crying. seguimos en Inyectando Metal, realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas. Son tantos años. Acá conversando de cosas, ¿no? Con nuestro amigo Marcos, que nos viene a visitar entre una cosa y otra. Aguardamos la finalización de cada tema que estamos reproduciendo un poco para, si bien esto no es visual, ustedes no están viendo esta transmisión, sino simplemente escuchando lo que quiero decir, ¿no? Por ahí contar un poco qué se hace después de o mientras se está escuchando un tema musical que estamos reproduciendo entre una cosa y otra. Guardamos, como decía anteriormente, que vaya corriendo el tiempo y uno no está pendiente, digamos, a que termine. Obviamente que si tiene una duración el tema, va a terminar en esa duración. No vamos a cambiar la duración de cada tema, pero así, entre charla y charla que tenemos acá con Marcos, yo noto que pasan apresurados. ¿O será que no vuelvo a decir, no tomo en cuenta el tiempo más allá de la duración de cada canción? Pero cada vez siento que pasa más rápido el tiempo. No queremos ganarle al tiempo, como decía un importante folclorista, Don Horacio, que decía: aquel que quiere ganarle al tiempo, perdiendo el tiempo está, porque el tiempo en su tiempo está. Sabias palabras de Horacio Guaraní. Bueno, para salir un poco de lo rutinario de este programa, anexarle también algunas cosas para salir un poco del molde. Y no es que estemos viviendo dentro de un tupper. Salir un poco de lo rutinario, ¿no? Porque lo rutinario a mí me cansa. Hoy, precisamente, con el compañero de trabajo, si hay cosa que a mí me cansa, es lo rutinario en todo sentido, tanto en escuchar siempre los mismos temas de ciertas bandas, charlar de en cuanto a los destinos que se espera que cambien en este país. Seguimos esperando. No voy a decir que en este momento estoy esperando sentado, porque así no me canso. Estoy parado, igual me voy a cansar de esperar ese cambio que tanto se habla y poco se hace, y sobre todo en épocas de campaña. Así que, bueno, no sé por qué desvié esta conversación que estoy teniendo para el plano político. ¿O será que uno también es parte de la rutina diaria y de años que uno viene esperando un verdadero cambio, ¿no? El que te venden con espejitos de colores y que van a ajustar y todo? No estoy haciendo hincapié a ningún partido político. No estoy afiliado a ningún político hasta el momento, y no lo pienso hacer hasta mis últimos días, porque si no estaría defendiendo al que realmente no le interesa cómo está el que vive el día a día, o que está en la calle, o que no tiene la posibilidad de crecer de alguna manera, o una forma de sostenerse económicamente, y estar defendiendo todo eso para mí es perder el tiempo en cierta forma, ¿no? Porque lo valioso que es el tiempo. El tiempo transcurre, pero qué hagas en ese tiempo es lo que vale. Y estar cansado de tantas cosas, y no es que sea un opresor de lo que me rodea, sino que ciertas cosas desgastan a las personas. El escuchar siempre el mismo discurso y que no se haga nada y el bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, es la clásica, lo cotidiano de cada dirigente político, quien aspira a un cargo. Primero ellos y todo su entorno, y todos van a estar apañando el afano, sinceramente, el afano, porque mueve mucha guita. El estar, no es que hice un descubrimiento o soy un filósofo en políticas, pero hasta este momento, y uno va sumando años, ¿no? Agradezcamos eso, que podemos subir años pese a que no se nos hace fácil, pero hay que seguir. Yo apelo a la hora de decidir a quién vas a votar, trata de consultarlo con la almohada, ¿no? Y seguramente vas a estar indeciso como en este momento estoy, porque... Y si no, si votás en blanco, le sirve en alguna manera al que quizás te vende el verdadero cambio, y no cambia nada, ¿no? Solo en campaña, todo político, cada uno que quiere aspirar a un cargo que se paga obviamente con el impuesto de todos, y se niega para las obras y el bienestar de gran parte de la población, sobre todo la gente mayor que laburó toda su vida, más allá de que se haya acoplado a la moratoria porque le faltaban años, porque no tenía aportes, y de alguna forma te dan la posibilidad de que a muchos les molesta eso, ¿no? Que el que no cuenta con algo no se lo merece. Así que voy a dejar de lado esto porque tendría muchísimas cosas. Sinceramente, ya acercándonos a cuando hay que ir a votar, ¿no? El cumplimiento del deber ciudadano, que vamos y confiamos en que el voto que ponemos va a ir a un verdadero candidato que solucione en gran parte la en este hoyo sin salida, por no decir otra palabra más burda, nos han metido todos en gran parte, ¿no? Unos menos, otros más. Todos. Yo no escuché ninguna propuesta concreta de quienes están queriendo ocupar y dirigir las riendas de este país, como una rienda sin tripulante. No sé cómo explicarlo de alguna manera más entendible. Este rumbo que tanto se promete, y que no esperes de ningún político que lo va a cambiar. Votá quien quieras, ¿no? Obviamente el pensamiento es libre, como dice un tema de la banda Zona Negra, el pensamiento es libre, ¿no? Y sigamos en esta libertad, pero no en el libertinaje que nos han inducido toda la dirigencia. La que venga igualmente. Y después está costear, ¿no? Nadie habla de eso, los que se quejan de todo, ¿no? Que se los beneficia al que necesita, ¿no? Esa es la gestión que creo que tiene que tener como puntapié inicial un gobernante, es tratar de solucionar no el problema a todos, porque para ir a laburar hay que ir a laburar y que no te traten de vago porque no tenés trabajo o porque X motivo, ¿no? Generalmente pasa con la gente de la clase obrera que, no sé, piensan que por ahí les va un poco mejor y piensan que los otros tienen que estar abajo, ¿no? Y no poder mejorar su situación. Bueno, dejando de lado este comentario, vamos a continuar con más música. Vamos a ir con la banda Pelacor. El tema es Venador. Y la banda Carnifex. El tema es Necrofobia. Así continuamos en Inyectando Metal. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Oh, Continuamos en Inyectando Metal, programa número 165, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5. Le enviamos un saludo a José, que nos comenta que hoy es el cumpleaños de Brooke Dickinson, la voz para él y una de las tantas buenas voces que tiene el metal. Está cumpliendo 65 años. Así que gracias por el dato, José, gracias por estar escuchando. Vamos a continuar escuchando más música. Vamos a ir con las siguientes bandas. La primera es Contradicción. El tema es The Origin of Violence. Después la banda Die of Morning. El tema es Papel. Eternal age of war, times of disgrace, predicted. Norberto Fernández. Llegamos al final de este programa número 165 para Inyectando Metal, programa realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5. El agradecimiento a todos quienes estuvieron escuchando a través de la sintonía de FM Ser Metal, a través de la página y también a quienes escucharon este programa en las distintas repeticiones que tiene a lo largo de la semana en las radios colegas de amigos que difunden también este sentimiento por el metal. En las palabras, Norberto Fernández, en compañía de nuestro amigo Marcos. Muchas gracias, Marcos, por tu visita, por las charlas que tenemos cuando estoy fuera de o alejado del micrófono. Y vamos a despedirnos con la música de Brooke Dickinson, dedicado para mi hermano José, de su trabajo solista, o uno de los trabajos solistas. El tema es Power of the Zoo. Y después la banda Dynasty, el tema es Power of Will. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Wrong cleave, it's the power of belief. I'm gonna cross it over. Aires, Neuquén, Argentina. Estás escuchando Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas.